quien tuviera los ojos de esa morena, bailando la cumbia se ve bien buena. Pelo largo, boca que quema, labios rojos que me envenenan. Quien tuviera los ojos de esa morena, bailando la cumbia se ve bien buena. Pelo largo, boca que quema, labios rojos que me envenenan. Te conocí en el barrio y no te puedo olvidar. Tu pelo y tu rostro solo queda recordar, porque desde ese día no te he vuelto a mirar. Estas ganas que tengo quieren irte a buscar. Dime dónde te encuentras para poder llegar. Te necesito tanto para poder volar. Mi corazón te quiere y no lo pienso cambiar. Nunca pierdo la fe de podernos encontrar. Se rumora por la calle que eres una criminal. Mis marihuanos del barrio tienen un problema igual. Tan deseada por la calle todos te quieren rolar. Eres muy solicitada y no te dejo de pensar. Quien tuviera los ojos de esa morena, bailando la cumbia se ve bien buena. Pelo largo, boca que quema, labios rojos que me envenenan. Quien tuviera los ojos de esa morena, bailando la cumbia se ve bien buena. Pelo largo, boca que quema, labios rojos que me envenenan. Algo me dice por dentro que tú sientes algo igual. Eres hija de la calle, tan bella y tan natural. Una flor del jardín, la más linda del rosal. Yo digo que tú eres buena, otros dicen que yo estoy mal. El perfume a marihuana siempre lo voy a llevar. Blanca nieves por las noches haces a locos pecar. Por las calles de cactus salimos a patrullar. Yo crecí en el barrio, nadie lo pude evitar. Dicen que estoy perdido, que no dejo de fumar. Que si y fumo mucho un día loco voy a quedar. Me hace falta un tornillo y nunca lo voy a cambiar. Salimos desde abajo, nunca lo podré olvidar. Quien tuviera los ojos de esa morena, bailando la cumbia se ve bien buena. Pelo largo, boca que quema, labios rojos que me envenenan. Quien tuviera los ojos de esa morena, bailando la cumbia se ve bien buena. Pelo largo, boca que quema, labios rojos que me envenenan. Desde San Luis, Potosí, carnal, a todo el barrio, puro cactus perros. La 473 Music, carnal, a huevo, Simón.